Miro tus ojos cada vez más sinceros y cada día son las noches sin cero. Vale más la confianza y besar todo tu cuerpo sin temor a rechazar que perder el tiempo buscando sensaciones en otro lugar. Miro tu andar cada vez más en serio y cada día me siento más tu compañero. Vale más la libertad y besar todo tu cuerpo sin temor a rechazar que perder el tiempo buscando dragones en la oscuridad. Levo tu voz a estos sonidos del cielo y así el sol solo hace silencio. Vale más la libertad y confiar todo tu cuerpo sin temor a vibrar que perder el tiempo buscando sensaciones en otro lugar. Los misterios de mi amor por vos, los misterios de mi amor por vos, los misterios de mi amor, los misterios de mi amor, los misterios de mi amor por vos. Miro tu andar cada vez más en serio y cada día me siento más tu compañero. Vale más la confianza y besar todo tu cuerpo sin temor a vibrar que perder el tiempo buscando dragones en la oscuridad. Miro tu andar, llevo tu luz, los misterios de mi amor por vos, los misterios de mi amor por vos, de andar buscando dragones en la oscuridad. Miro tus ojos cada vez más sinceros y cada día son más noches sinceros. Vale más la confianza y besar todo tu cuerpo sin temor a rechazar que perder el tiempo buscando sensaciones en otro lugar.